y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Recordamos hoy 50 años de aquel 4 de septiembre de 1970 en que la victoria electoral de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Se iniciaba el sueño en palabras del mismo Allende. Estamos creando las bases económicas de una sociedad más justa, más igualitaria y más capaz de progreso generalizable a toda la población. Más justa porque no se funda en el privatismo, movido por el afán de lucro, basado en la competencia económica y en la explotación del trabajo ajeno, sino en los principios opuestos de solidaridad, responsabilidad social y defensa de los supremos intereses nacionales y populares. Avanzar por el camino de la democracia exige superar el sistema capitalista, consubstancial a la desigualdad económica. De esta forma comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América el día viernes 4 de septiembre de 2020. Cipolletti. El virus es la pobreza. La situación de pandemia ha dejado en evidencia la crisis estructural de las distintas áreas del Estado, producto del desmantelamiento y privatización de los sistemas de salud. Las áreas de atención en niñez, género, adolescencia y familia, desarrollo social, vivienda y educación son ejemplos de la falta de inversión y de recortes fácticos. La sociedad rionegrina, estamos pagando una deuda millonaria contraída por el gobierno provincial en los últimos años. Deuda que cargaremos en nuestras espaldas los próximos años y será pagada con mayores ajustes y entregas de los bienes comunes y del bienestar general de la población. El dinero obtenido a través de la deuda no ha sido destinado a revertir esta situación. Por el contrario, vemos que desde el 2010 el promedio de camas disponibles en los hospitales públicos de Río Negro vienen disminuyendo progresivamente. Compartimos uno de los episodios producidos por Cartago TV en Barrio Nuevo, Cipolletti. Bueno, ¿y a dónde estamos ahora? ¿Ustedes cómo se refieren? Eso está bueno para contar. ¿Ustedes se refieren como toma o no, se refieren como barrio? Es un barrio. Sí, ya es barrio. Este es un barrio. Sí. ¿Cuánta gente hay, más o menos? ¿Han hecho un relevamiento? Como 200, más de 200 familias son las que están en el lugar del asentamiento. ¿Y esto que estamos viendo antes qué era? ¿Era todo chacra, descampado? Era sector de chacra. Sí, era más como la gente tiraba basura. Era todo basura, porque acá donde estamos ahora hacen pozo y hay pura bolsa abajo. Es todo basura. Ah, sí, ya han probado. Sí. Acá, que por ejemplo, que están poniendo un. Claro, sí, el pozo es el pozo del baño, pero es todo basura. Y vos ahí cavabas y había. Claro, basura. Bolsas. Chicas, ¿y las casillas son todas de, digamos, como que ya están arrancando la construcción, o sea que se ve que es muy nuevito, ¿no? Sí, claro, para allá adelante ya hay casa, por allá en la manzana 1 hay una, van construyendo y ya van, da para segundo piso la casa. Ajá, y acá los compañeros, los compañeros que están acá, ¿cuánto hace que están? Más o menos, pues, uy, las casillas son chiquitas, ¿no? Son nuevas. En noviembre cumplimos el año. Ah, es muy nuevo. 18 de noviembre cumplimos un año. Es muy nuevo. Es muy nuevo, pero está muy avanzado para muchas casitas. La gente de a poco va avanzando con lo que puede. Claro, sí, con lo que puede. Porque hay casillas que hay lugares donde se ve cerámico y otro que es madera. Claro, o... por ejemplo, aquella casilla de allá a la esquina se prendió fuego hace cuánto, hace 2-3 días atrás. Sí. Se prendió fuego. ¿La cuál? La que está justo a la esquina tiene todas las cosas amontonadas. Se prendió fuego. No hubo que lamentar nada más que lo material. No, nada, solo lo material nada más. Pero hemos sufrido ya varios incendios. El primer incendio, no sé si el primero o segundo incendio, fueron 4 o 5 casillas las que se quemaron, juntas. ¿Juntas? Solo lo material nada más, sí. Me imagino, y todas mamás, ¿no? Todas mamás, sí. Chicas jovencitas, sí. Familias jovencitas. Sí, acá ya también hay una manzana también, la familia también perdió todo, se les quemó, pero los mismos vecinos se pusieron a trabajar y a juntar donaciones y le levantaron algo otra vez entre los vecinos. ¿Ustedes están desde que arrancó la toma? Sí, desde el primer día que ingresamos, fuimos un grupo de chicas. Ajá. Que estábamos del otro lado y bueno, decidimos ingresar y nos metimos. ¿Y cómo fue ese día, Zulma? ¿Qué nos puedes contar? Porque eso es una determinación, se armaron y vinieron. ¿Cómo armaron la toma? Vinimos allá al frente de la ferretería, como 15 chicas. Y ahí, bueno, vamos a tomarlo y lo tomamos. Porque en todas estábamos, vivíamos con los padres, alquilábamos y así. Y nadie tenía algo propio, así que los metimos. ¿Y cómo fue la primera noche? ¿Qué haces? ¿Clavás? ¿Haces el terreno? Fue la verdad que la repasamos acá. Sí, ¿Cómo fue tu experiencia? Sí. Contame y eso. Y yo... fue un temporal, que tuvo un viento bien fuerte. Nosotros estábamos acá, yo estaba con... le había levantado un lugar donde entraba la pura carpa nomás. Y adentro tenía a mis nenas durmiendo. Estaba con una mano agarrando la puerta, otra el techo, y con otra agarrando la carpa que tenía a mis nenas durmiendo adentro. ¿Vos solita? Yo sola con mi mamá que me estaba ahí haciendo el aguante, pero varios vecinos la pasaron. Sin luz, sin nada. Sin nada, sin luz, oscuro. Sin agua. Oscuro estaba todo. Estaba todo. El día también que hubo una ola de calor, no había nada de sombra acá. La gente tenía que refrescársela para armarle algo a los nenes. Desde la municipalidad nos mandaron bidones con agua, nos asistieron con agua para la gente. Uh-huh. Pero sí, la verdad que este poco tiempo que hemos estado acá se... La ha pasado, la gente. Y que agarró la pandemia. ¿Ustedes qué lo hicieron? Sí. Se mudaron acá en noviembre y la pandemia que arrancó en marzo. Sí, nos agarró todo. Todos, pero bueno, faltan manzanas que le falta el agua todavía, pero nosotros, bueno, hasta acá llega el agua, ¿no? Hasta esta manzana. Ya a esta manzana le falta todo el agua. ¿Y de acá, si seguimos caminando, hasta dónde llegamos, por ejemplo? Hasta allá, hasta donde llegan los árboles. Hasta ahí llega la toma. ¿Hasta ahí llega? Sí. ¿Esa se llama Barrio Nuevo? Sí. Todo es Barrio Nuevo. Todo es Barrio Nuevo. Todo es Barrio Nuevo. ¿Y cuántas manzanas son? Y son 13 manzanas. Un montón. ¿Y se puede caminar para allá? ¿Para dónde vamos? Sí, ustedes díganme. Se puede caminar para allá. Podemos ir para allá. Sí. Cuéntenme lo de... Bueno, entonces fue la primera noche, se vinieron, eran 15, me decías. Sí, todas mujeres. ¿Todas mujeres? Mujeres con hijos, porque, bueno, la idea era ingresar todas mujeres porque está la policía del otro lado y decidimos entrar solo mujeres. Ajá. Solo mujeres para no armar conflicto en el momento ni nada. Así que fuimos todas mujeres con sus hijos. ¿Vos tenés una nena, me decías? Yo sí, tengo dos nenas. Una de 1 año y 9 meses y otra de 5 años. De 5 años. ¿Y vos, Zulma? Yo tengo una de 2 años. Va a cumplir 3 años. Donde caminamos, cuando recién estacionamos el auto, está lleno de infancias. Como estoy pensando en eso, que te agarró el verano, te agarra la pandemia, te agarra el frío y ahora vino otra vez el calor, ¿no? El calor, sí, así es. Sí, en el verano los cenes de aquel sector, de aquel lado, corre una sequía. Y no había agua, no nada, entonces los nenes iban a bañar ahí a la sequía que corre de allá. Uh-huh. De aquel lado los nenes se bañaban en ese lado. con eso zafabas un poco. Sí, sí, por el calor, por los chicos, el calor. Zulma, ¿y con la luz cómo hacen? Nos colgamos. No, por eso, pero sí, es... Nos colgamos de la 4 de agosto y bueno, y este también sigue de allá. Y con el tema de la del agua, me decías, empezaron a traer, pero hay manzanas que no tienen agua. Sí, esta manzana todavía no tiene el agua, porque la agarró justo el coso de la pandemia y eso, y no terminaron de poner. Las otras manzanas sí, del caño allá de las Naciones Unidas, pero hay muchas, o sea, todo esto no. Pero antes teníamos así estos tanques. Ajá. Y nos llenábamos con los incendios y eso. ¿Y pero eso cuánto te dura? ¿Un día, dos días, tres días? Y eso, en un incendio se ocupan cuatro tanques de eso, ¿no? ¿Cómo en un incendio? ¿Lo preparás para los incendios? Sí, esos tanques están preparados para los... Si los ves llenos en una esquina o en el patio de una casa, son para los incendios, para estar... Porque los bomberos siempre llegan al último. O sea que no lo puede usar para bañar a las criaturas, nada. No se puede ni para tomar, para bañar, nada. Así que por eso está nada. ¿Y el Estado, chicas, apareció en algún momento o es solamente la policía y a veces algún bidón de la MUN? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, nos han dado con el tema de la lluvia, que hubieron bastantes vecinos que estuvieron, que se evacuaron y perdieron cosas, nos han ayudado, nos ayudaron, asistieron a algunas de las personas, no pudieron asistir a todas porque era mucha gente la que estaba afectada, pero bueno, ahora tuvimos una reunión con el abogado y nos dijeron que no era conveniente seguir dando datos a la municipalidad, ya que todavía estábamos en juicio con las tierras. ¿Pero por qué juicio? Cuéntenme eso. ¿Que hay alguien que les está reclamando algo? Sí, los supuestos dueños, claro. Estamos en juicio con ellos. ¿Ellos qué dicen? ¿Que esto que estaba ocioso? ¿Dijeron por qué? ¿Pues eso no, que se tiraban basura porque no había nadie o no? Es que no había nadie. Cuando nosotros ingresamos acá no había nadie, no estaba cercado, nada. Nosotros ingresamos y nadie nos dijo nada. Así que no ingresamos en el momento, ingresamos re bien y desde el día que estamos acá adentro nunca nos pusieron, nunca la policía nos negó entrar materiales a la gente. Ajá. Así que no. Y ahora ya no puede, si ya hay gente que está trayendo material. La gente ya está construyendo. Sí, ya está construyendo. Ya está, o sea. ¿Y de la luz no hay novedades todavía de que pongan no, bien la luz? Nada. No, todavía no. Gas ni hablar. No. Eso es con, te manejás con las estufas. Sí, la estufa sí. Y gas. ¿Y el agua, me decía, ustedes la están sacando de allá? ¿Viene de allá o están saliendo de la sequía el agua? No, de allá, del caño. Todo es allá. Bueno, ¿les parece? Damos una vuelta más y vamos al comedor. Paraguay, Cuña Remiando, Episodio 3, Artesanía, Ancestralidad y Desafíos. Ser mujer artesana es un oficio que acarrea un valor ancestral y una transferencia de conocimientos y saberes de generación en generación, que muchas veces queda invisibilizado. Y en este episodio les queremos contar sobre la vida y la labor de las mujeres artesanas de la comunidad de Santa Rosa, del pueblo Puom, quienes también nos comparten sobre qué significa para ellas ser artesana, mujer, madre y también heredera de estos conocimientos ancestrales que también consideramos tecnología. Esto fue un episodio de la miniserie Cuña Remiando, una producción de Connie Oviedo y Belén Jiménez para Radio Cyborg Feminista, en el marco del proyecto de preservación de tecnologías ancestrales de CONAMURI y TEDIC, con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Paraguay es un país conocido por sus artesanías.

Colombia. Informativo Centro Oriente Colombiano nos informa sobre las últimas novedades de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Además, por decreto, se aprueba una reforma laboral que una vez más afecta a los trabajadores. Escuchemos. Estados Unidos sospechó repetidamente de vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares. Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, recientemente desclasificado, demuestra que las relaciones del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez eran monitorizadas por este país desde el primer periodo presidencial de Uribe. El documento, un memorando divulgado por el Archivo Nacional de Seguridad estadounidense en su página web oficial, está fechado en agosto del 2004 y firmado por el entonces asistente del secretario de Defensa, Peter W. El mismo hace referencia a un reporte de los servicios especiales estadounidenses del año 1991, en el que se afirma que Uribe Vélez estaba relacionado con narcotraficantes, especialmente Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Hernán Tovar nos amplía la información. Un gusto saludarlo, pues sí, efectivamente, se conoce esta revelación de estos informes en Colombia, pero ya habían, se habían realizado algunas denuncias internamente de esos posibles, de esa posible nexo, de esas posibles relaciones entre el exsenador, expresidente Álvaro Uribe Vélez, con los grupos paramilitares cuando fue gobernador de Antioquia. Recordemos que fue gobernador de ese departamento entre el año 1995 y 1997. Existen algunas denuncias en la Comisión de Acusaciones, existen algunas denuncias recientemente hechas por algunos fiscales o exfiscales de la Nación, llevadas a la Corte Suprema de Justicia, y en ese sentido, precisamente, que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene que rendir una versión libre el día 16 de septiembre por su presunta relación o participación en la masacre del Haro, cometida en el año de 1997, precisamente cuando él fungía todavía como gobernador del departamento de Antioquia. Así que bastante atención ahí en relación a todo lo que gira en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy se conoció una información de que la investigación que realizaba la Corte Suprema de Justicia por el delito de soborno y fraude procesal, al él renunciar a su fuero como senador, recordemos que hace poco él presentó una carta al Congreso de la República solicitando su renuncia, pasaría esta investigación a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué implica esto? Y según analistas y sectores de la oposición aseguran, pues que la Fiscalía no tendría la facultad, la independencia de poder necesaria para realizar las investigaciones a fondo que vinculan a el exsenador, expresidente Álvaro Uribe Vélez con esta situación, con esta investigación de fraude procesal. ¿Por qué? Porque el fiscal Barbosa, el actual fiscal general de la Nación, es muy cercano a el presidente Iván Duque. Él mismo lo eligió como fiscal. Hay un conflicto de intereses aquí, por tanto, algunos abogados de derechos humanos aseguran que se debe interponer aquí o se debe plantear la figura de un fiscal ad hoc, que no sea el fiscal el que tenga también conocimiento y asumando las investigaciones. Esperemos cómo se va resolviendo esta situación. Ya pasa a la justicia ordinaria, la investigación por fraude procesal del exsenador Álvaro Uribe Vélez, pasa a la Fiscalía, pero, sin embargo, tiene una citación el día 16 de septiembre por su presunta participación o relación en la masacre del Haro y otras masacres en Colombia. Bien, pues continuando en esta ronda informativa, Gobierno Nacional aprueba a través de decreto una nueva reforma laboral que una vez más afecta a la clase trabajadora del país. Esta reforma, según el abogado especialista en seguridad social, Juan Felipe Díaz Castaño, elimina a largo plazo la posibilidad que los colombianos puedan acceder a una pensión de vejez, sobreviviente o de invalidez, inclusive del salario mínimo. Se trata del decreto 1174 del 2020, el cual, además a lo anterior, establece que las empresas en Colombia puedan contratar por horas sin límite a trabajadores. Señala Díaz Castaño que con este modelo de contratación, si no se supera el salario mínimo, el empleado no podrá acceder ni a tener derecho a los beneficios del Sistema General de Pensiones de Riesgos Laborales, ni mucho menos a cajas de compensación familiar. Igualmente, se refirió a que con este decreto el Gobierno Nacional continúa desmejorando el valor del trabajo de los colombianos, toda vez esta reforma laboral contribuirá a abaratar la mano de obra y a patrocinar más abusos a la clase trabajadora, porque al no existir las cotizaciones, los beneficios se perderán. Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Felipe Díez Castaño, soy abogado especialista en seguridad social y me dedico al derecho laboral y a esta área mencionada. Pues hago este video porque me indigna cómo el Gobierno Nacional acaba de hacer una reforma laboral por decreto. Expidiendo el decreto 1174 de 2020, acaba de eliminar de tajo a largo plazo la posibilidad real de que los colombianos puedan acceder a una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, inclusive hasta el salario mínimo. Elimina esa posibilidad. Esto se da por lo siguiente. Este decreto permite sin límites, ni siquiera amarrado al número de la nómina de trabajadores a tiempo completo de la empresa, ni siquiera lo amarra a esa condición, sino sin límites permite que las empresas en Colombia contraten por horas. Cuando la contratación por horas no arroje un salario para el trabajador superior al mínimo, este decreto permite que el empleador no afilie al trabajador al Sistema General de Pensiones ni de salud, ni de riesgos laborales, o sea, las ARL, las cotizaciones que se hacen, ni a pensión las cotizaciones que se hacen, que son del 16% del salario del trabajador, ni a salud, y tampoco a caja de compensación familiar, lo que también es otro sistema de protección social, entonces que se le va a negar a los trabajadores colombianos en el largo plazo. Y en ese orden de ideas, solamente habrá una protección que el gobierno llama piso de protección social, que estaba en su plan de desarrollo. ¿Y en qué consiste el piso de protección social? Que a los trabajadores los van a afiliar al BEPS, beneficio económico periódico, un beneficio que cuando lleguen a los 62 años de edad, o 57 si es mujer, se les va a retribuir en dinero en una suma que se paga cada dos meses y que siempre es inferior al salario mínimo. Es decir, esa es la expectativa pensional que el presidente Duque con el decreto 1174 2020 le acaba de dar o le acaba de posibilitar a los trabajadores colombianos, es decir, pensionarse con menos del mínimo en una suma bimensual que pagará cada dos meses Colpensiones. ¿Esto por qué se da? Vuelvo y repito, porque con este decreto las empresas ya no tienen ahora límite de trabajadores que puedan contratar por horas. Cuando el salario sea inferior al mínimo en el mes, la empresa no tendrá que afiliar al trabajador a pensión, a salud, a riesgos laborales y a caja de compensación, lo que abaratará el costo de la mano de obra hasta el punto de que esto incentivará el abuso del derecho de los empleadores para no contratar a tiempo completo con el fin de ahorrarse los costos en seguridad social. Pero paralelamente esto hará que los trabajadores vean arruinada su posibilidad real de obtener una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, porque como bien lo saben, todos los que conocen el tema del derecho laboral y la seguridad social, para acceder a estas prestaciones se requieren unas cotizaciones. Al no existir esas cotizaciones al Sistema General de Pensiones, al Sistema General de Riesgos Laborales, a la Caja de Compensación Familiar, pues un número grande de estos beneficios se perderá, lo que es lo que decía yo, pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes. Subsidio familiar, por ejemplo. Esto es supremamente grave porque atenta contra nuestro modelo constitucional, que es el Estado Social de Derecho. Los Estados Sociales de Derecho se caracterizan por la defensa de los derechos del trabajo y de la seguridad social. Ese es su elemento característico, pero con esto nos ubicamos en un Estado post-social o posterior a lo social, un Estado que se desprende de lo social para dejar librado al azar los derechos irrenunciables al trabajo y a la seguridad social, que son derechos humanos consagrados en los artículos 22 y 23 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. El decreto trae unas supuestas sanciones para el empleador que desmejore al trabajador de tiempo completo a horas en un periodo de un año. Sin embargo, a largo plazo, por fenómenos como la terminación de los contratos o por fenómenos como la vinculación de nuevos trabajadores a la compañía, pues esos controles no se van a verificar o no van a ser eficaces porque solo aplica para los trabajadores que sean desmejorados en un periodo de un año. Pero un empleador puede terminar el contrato, indemnizar al trabajador y 2 o 3 años después contratarlo o vincular paralelamente una nueva mano de obra por horas. En ese orden de ideas, es un decreto que carece de elementos que puedan limitar el abuso del derecho por parte del empleador en desmejorar los trabajadores de tiempo completo y pasarlos a horas. Carece de elementos eficaces para limitar el abuso del derecho. Yo no soy un hombre que venga de la izquierda marxista. De hecho, soy un socialdemócrata, es una corriente política de izquierda liberal que está comprometida con la defensa de los valores democráticos, con la separación de poderes, con el republicanismo, el parlamentarismo y la democracia representativa y participativa. Tampoco, obviamente, estoy con este tipo de políticas fascistas y neoliberales que diluyen los derechos irrenunciables de las personas. Esto destruye la cohesión social, destruye el compromiso político de las diversas ideologías que colaboran en el Estado Social de Derecho, reconociendo puntos éticos mínimos de justicia social que deben ser reconocidos a todas las personas. Es decir, como sociedad estamos renunciando con este decreto a puntos de equilibrio social que traía nuestra Constitución y que a través de este tipo de normas pues se ven eliminados. Por eso es la invitación a oponerse a esto, a demandar la nulidad de este decreto y también políticamente a cambiar el rumbo del país. Ni siquiera el líder fascista de este país en sus reformas laborales se atrevió a tanto como lo que acaba de hacer el presidente Iván Duque. Ni siquiera el líder fascista de este país se atrevió a tanto. Así las cosas, la invitación es a cambiar el rumbo del país porque es un verdadero atentado lo que acaba de hacer el gobierno nacional. Un saludo para todos. Informativo Centro Oriente. Porque la tierra resiste. Porque la gente se une. Caminamos, luchamos y transformamos. Un pueblo organizado vale por dos. Vale por dos. Continuamos en Colombia. Unos estudiantes del proyecto Títere Informativo estuvieron hace unos días en la Universidad Pedagógica Nacional y andaban preguntando a los estudiantes sobre la matrícula cero y la huelga de hambre que vienen adelantando estos en dicha universidad. A continuación, la nota periodística. Mi nombre es Armando Falacias. Me encuentro en la Universidad Pedagógica desde el 2 de agosto haciendo varias entrevistas. Acá súper contento. Hoy iniciaron la huelga de hambre. Ya no van a comer helado estos mamertos. ¿Qué más, compitas? Mi nombre es Roberto Populacho. Estudio comunitaria y con mis compañeros hace unos días nos tomamos la universidad. ¿Para qué? Para exigir garantías, pero cualquier garantía no. O sea, las garantías en la matrícula cero, pero no por un momento como lo quiere nuestro señor rector. No, señor, eso son falacias. Queremos la matrícula cero universal para todas y todos. Y vivo Viena, en Viena, bien adentro de usted. Es la praxis la que lo transforma a uno. La teoría es la teoría, pero la teoría no prende en el alma, en los huesos, en los nervios, en el espíritu del ser humano. En este momento estamos pidiendo una mesa inmediata con el rector de la universidad para poder tramitar dos asuntos. Uno, exigencias académicas para la comunidad estudiantil durante el 2022. Dos, una política de bienestar integral que en efecto recoja todas las discusiones que se han venido dando en los últimos años en la universidad para que toda la comunidad universitaria pues pueda participar y se vea en efecto beneficiada de estas discusiones. Seguimos en la toma de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Juana. Compañera, ¿qué exigencias en concreto tienen ustedes y por qué todo este revuelo? Hay gente aguantando hambre, ¡hambre! Bien, nosotros nos vamos para una huelga de hambre porque tenemos unas exigencias en concreto. Yo les voy a hablar sobre la política integral de bienestar. En este estado se desarrollan las políticas con transversalidad de género, protocolo de género que se tiene al interior de la universidad, que es un protocolo de prevención de violencias, más no está enmarcado hacia la vida de género, que eso es súper importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Los tratos que se tienen con los trabajadores y los profesores, entonces que hay unas garantías de bienestar, de acompañamiento psicosocial, que es importante, sobre todo en este periodo de la cuarentena, la pandemia, debido a que la mayoría de personas por estar en la cuestión del encierro y demás, tienden a tener episodios de depresión, de ansiedad y demás. Y la universidad no se ha hecho cargo como de estos espacios, o es netamente asistencial. Por eso lucho, por actividades laborales de maestros, de trabajadores, pero además de eso las discusiones en términos de la permanencia, la accesibilidad para herramientas comunicativas, todo esto que se enmarca, digamos, en las garantías que tiene el estudiante para poder sostenerse al interior de la universidad y para poder estudiar dignamente. En virtualidad, la respuesta de la administración a los directos prestamentos de la comunidad universitaria. Mientras el gobierno nacional destina fondos para mitigar los efectos de la crisis al sector financiero, los recursos orientados a la educación, vivienda, salud y el trabajo, como es habitual en el capitalismo, no alcanzan. Nos da el empuje, el aguante para resistir hasta que el gobierno se siente con nosotros, el sector productivo y los ministerios, y hasta que Leonardo Fabio deje de decir que ya tenemos la matrícula cero, porque eso no es verdad. Depende del rector de cuándo siente la mesa. En tanto no siente la mesa, esta huelga es de carácter indefinido y nos vamos a mantener en la misma tónica, pues hasta que pues sentemos la mesa, podamos discutir y pues que en efecto se lleguen a unos acuerdos concretos para las garantías y para la mesa de bienestar interior. Entonces, ¿hasta cuándo sería esto la aguantar hambre acá? ¿Y nos toca a todos? Sí, a todos nos toca ponernos en la tarea. Esto va más o menos hasta que el gobierno se siente, entonces pongan. Como dicen los mamertos, ¡hasta la victoria siempre! ¡Ah! Uy, yo vi la victoria. ¡Arriba! Pero anteriormente mencionadas, las y los estudiantes que nos encontramos en la puerta de la Universidad Pedagógica Nacional, nos declaramos en este momento en huelga de hambre definida. Finalmente, desde la toma permanente y el equipo político, hacemos un llamado a la sociedad colombiana y a la clase trabajadora a continuar, no solo exigiendo al gobierno nacional matrícula cero, sino organizarnos y luchar para alcanzar una educación pública, gratuita, científica, crítica, antipatriarcal y digna, que responda a las necesidades de la sociedad. Invitamos a movilizarnos en defensa de la educación y contra el asesinato sistemático de la juventud. Equipo político matrícula cero, UPN. Muchas gracias. Porque nos asesinan si somos la esperanza de América. Administración, ocúpese de los emos de la Universidad Pedagógica Nacional. No son emos, no son emos. Perdón, perdón. Buen Juana. Bueno, buena. Hola. Buenas tardes. Buenos días. Oiga, estamos en este momento pidiendo. Acá el señor hasta se parece al rector, ¿no? Aguanta la pesa, algo el coronavirus. ¡Salud! ¡Uy, uy! ¡Aguantando hambre! ¡Hambre! Y la degenera también. Ok, qué pena. Recuerden que andan con Armando Palacios. Se parece al rector. Gracias. Y hasta que Leonardo Fabio, y se parece a usted. Quiero decir que el rector no se parece a mí. El rector, véanlo ahí. No se parece a mí, soy supremamente guapo. ¿Se parece? En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Rum, rum, se fue pa'l norte. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letras de coral. Me dice que su viaje se alarga más y más.

Somos tan diversas como gotas en un río, pero juntas desbordamos vida. Compartimos el audio de la campaña Mujeres Indígenas, Cura da Terra. En tiempos de exterminio, las mujeres indígenas hacemos de la lucha melodía. Recuperamos la tierra robada, insistimos en celebrar nuestra existencia, sembramos esperanzas, pues somos la tierra curándose a sí misma. Desde Centro, Suramérica y el Caribe, las Áfricas, el Ártico, Europa Oriental, Rusia, Asia Central y Transcaucasia, América del Norte y el Pacífico, nos encontramos. Eu sou Atacalu e eu Alapiti, sou do território indígena do Xingu. Eu nasci e cresci na aldeia. Quando eu fui para fora conhecer o mundo do branco, eu conheci o pensamento dos brancos. O governo brasileiro, que vai ameaçar o nosso povo, eles rasgam as nossas florestas para que o indígena vá lá para consumir na cidade dele. Os nossos rios estão todos envenenados. A gente não bebe água dos nossos rios. As florestas também estão sendo rasgadas. Porque dizem que antigamente já aconteceu tudo isso, né? Essa destruição todas. Tá aí, vai destruir tudo de novo, né? É o homem que está destruindo. O Caraíba que está destruindo. Tudo por quê? Por causa de dinheiro. Por que que uns têm que ter mais e os outros menos? E esse dinheiro não vai pagar vida. Por que que o não indígena não pode aprender isso? E se a floresta acabar, não tem mais para o meu filho nem para o seu filho. Não importa se você mora aqui, se mora do outro lado do mundo, acabou para todos nós, né? Eles merecem isso? Né? O mundo merece? O nosso futuro merece tudo isso? Então é a mesma coisa o nosso planeta. E o nosso planeta está ficando muito doente e a gente precisa curar ela. E a gente precisa de apoio de todo mundo. Bom, nós somos a cura, né? Porque os filhos que a gente vai trazer, a nova futura geração, é a gente que tem que cuidar. Mulheres do mundo inteiro. As mulheres hoje que querem, que respeitam a floresta, que respeitam a cultura indígena, isso é uma forma de cura, né? De nós, jovens, que temos que defender esse planeta. Eu sou a Sônia Guajajara, do povo indígena Guajajara, do território indígena Araribóia, no estado do Maranhão. É um momento de um autoritarismo violento que a gente está vivendo. Uma ameaça muito grande, né, para nós, povos indígenas, porque essa política hoje adotada no mundo inteiro, né, de desenvolvimento, desenvolvimentista, hoje as pessoas estão muito distantes da terra, né, estão muito distantes da natureza e estão acabando com tudo. O racismo que vem sendo expressado no Brasil é o reflexo também desse momento que a gente está vivendo. Né, só que chega um momento que a violência, né, a morte dos parentes, né, essa ameaça de acabar com nossos territórios faz esse despertar. Né? Estamos fortalecendo nossas bases, fortalecendo a nossa luta com outros povos, com outros territórios que também enfrentam os mesmos problemas, que também enfrentam desmatamento ilegal, que enfrentam mineração ilegal. E as mulheres vêm para frente também, para a linha de frente, dizendo, não, a gente está junto. A gente está preparada, a gente também quer lutar e a gente não vai ficar assistindo tudo isso. Nós conseguimos trazer a pauta indígena para o centro do debate político. Que a pauta indígena, ela não se dissocia, não se separa da pauta ambiental, assim como está ligada também com a pauta de direitos humanos, né? E nós mulheres temos todo esse cuidado, esse reparo, né? Essa sensibilidade para estar fazendo essa luta articulada, né? Conectando todos esses temas. Essa grande sensibilização mundial para que as pessoas entendam o sentido da Mãe Terra. Nós indígenas, para poder manter a nossa identidade, mas o mundo inteiro para garantir a própria vida, né? Estamos hoje junto, alinhadas com várias mulheres do mundo que se levantam também protagonizando a luta. Então nós estamos assim, querendo contar uma nova história. Então quando a gente diz nós somos a cura da terra, é que nós, povos indígenas, né, não nos separamos. Nós somos o território, né? Nós somos a Mãe Terra, nós somos a água, nós somos a floresta. Mensajero de estrellas de tiempo, cantor de abuelos de niebla. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron sabía que eras vos. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento. Yo sabía que eras vos. Debajo de la noche ceniza y vasos, volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna la voz del Tucur se oía. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna la voz del Tucur se oía. Yeah. Música y Noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia. Andrónico Rodríguez, en ampliado de unidad del movimiento al socialismo, se dirigió a los militantes. Escuchemos a este joven dirigente, vicepresidente de las 6 federaciones coca-coleras del trópico de Cochabamba. Gracias nuevamente, hermanos, hermanas, buenos días. Quiero atribuirme también a dar la bienvenida, hermano Lucho, bienvenido, creo, primera vez en nuestro ampliado. Queremos hacerle llegar a nombre de las federaciones del trópico de Cochabamba, que están acá, hermanos de la Federación Centrales Unidas, Federación Trópico, su Federación de los Hermanos Nuevo, Federación Yunga Chaparre, Federación Mamoré Bulobulo, Chimoré, Federación Carrasco, hacerle llegar gran saludo a hermano David, hermano Lucho, a nombre de esta gloriosa organización de las 6 federaciones. Quiero también rendir homenaje este día tan importante a muchos ex dirigentes que ya algunos nos dejaron, fallecieron, pero algunos que todavía están ya con la tercera edad. Gracias, hermanos, por presenciar nuestro ampliado de la corredora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Simplemente, compañeros, atribuirme a las palabras que decía hermano Julián: unidad sobre todas las cosas. Hay momentos, hay tiempos para todo. De repente, compañeros, estamos con pequeñas dificultades en alguna u otra organización social. En este momento, nuestra prioridad es recuperar de la mano del pueblo la democracia y el poder. Como siempre se había expresado, el hermano David siempre había mencionado eso de gobernarnos nosotros mismos. Para eso tenemos que votar para nosotros mismos. Están acá nuestros representantes como candidatos del pueblo de Bolivia, de todas las organizaciones sociales del territorio nacional. Somos mayoría, por supuesto, hermanos. Movimiento campesino, obrero, gremial, fabriles, trabajadores de todos los rubros, profesionales de todos los rubros. Tenemos profesionales que están, por supuesto, de diferentes capitales, de todos los departamentos, que están firmes en las periferias, clase media, absolutamente todos somos parte de este instrumento político. Gracias a las 5 organizaciones matrices hoy denominado como Pacto de Unidad, Interculturales, por supuesto, Única, Bartolinas, y también con la Máximo, que son parte o cimiento o la base del instrumento político. Ahora estamos, compañeros, con un nuevo desafío. Por eso queremos hacer el llamado a la unidad sobre todas las cosas frente a esta gran adversidad, unidad a nivel nacional a todos los movimientos sociales. Haciendo campaña primero como organizaciones sociales, ya consolidando el instrumento político, yendo a sus comunidades de origen, yendo a sus lugares, a sus sindicatos, a sus poblaciones, tratando, conversando, discutiendo, debatiendo cómo han generado ese debate de unidad, de hermandad, para que se consolide este proceso, este instrumento. Pero gracias también a todos los sectores de Bolivia, ahora como nunca estamos, hermanos y hermanas, representando a través del instrumento político a las mayorías del pueblo boliviano, y como tal debe caracterizarnos la unidad en las urnas. Estamos a poco tiempo, queridos hermanos. Por eso hemos pedido a nuestros hermanos dirigentes nacionales, bueno, departamentales, nacionales, y a nuestro binomio presidencial, estar en este ampliado de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba y desde acá transmitir mucha fuerza, mucha fortaleza, hermano, nuevamente hermano Lucho, hermano David, hermanos ejecutivos nacionales. Aquí están los representantes del pueblo, no como dice la derecha o el gobierno de facto haciendo entender y creer que el mal se está dividido. Estamos unidos, hermanos. Felicidades y fuerte aplauso para todos los que están presentes en la cabeza de muchos hermanos ejecutivos departamentales y nacionales. México. Aldama, cuando pensamos en Chiapas. Continúa la violencia paramilitar en Chiapas. Esta vez compartimos parte del audio de una producción que nos cuenta la situación que viven los campesinos en el municipio de Aldama. Esto pasa en nuestra América. Las niñas y los niños del municipio de Aldama, en el estado de Chiapas, se han convertido en una de las principales víctimas de las incesantes agresiones armadas que padece esa comunidad. Mientras esto ocurre, el gobernador morenista Rutilio Escandón Cadenas y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas se toman fotografías para la firma de la ratificación de un acuerdo de no agresión entre los municipios de Chenaló y Aldama. Un día después de la firma y las fotos, los paramilitares de Chenaló reanudaron los ataques armados en contra de los habitantes de Aldama. Desde hace más de 4 años, grupos paramilitares pertenecientes a Santa Marta, municipio de Chenaló, han realizado ataques armados constantes hacia diferentes comunidades del municipio de Aldama, desde varios puntos situados estratégicamente entre las montañas que dividen a ambos municipios. Desde hace más de 40 años, un conflicto agrario creado artificialmente por el Estado mexicano con la intención de desgarrar el tejido de las comunidades provocó desacuerdos y diferencias entre los habitantes. Pero en 2016 la violencia escaló y grupos armados alentados y protegidos por los 3 niveles de gobierno han provocado miles de desplazados y decenas de muertos y heridos. La mayoría de ellas niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. Activistas y pobladores culpan de esto a grupos de corte paramilitar asentados en el municipio de Chenaló, herederos de los que perpetraron la masacre de Acteal en 1997. La firma del acuerdo de no agresión se llevó a cabo el 4 de junio del año pasado. A la fecha, septiembre de 2020, ni el gobierno estatal ni el federal han querido ni han podido parar los ataques o desarmar a los grupos paramilitares. Esto aún cuando tienen desplegados dentro del perímetro a cientos de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Estas agresiones sobre indígenas tzotziles de Aldama ocurren al mismo tiempo que en Chiapas otros grupos paramilitares se reactivan, como es el caso de Paz y Justicia, quienes comenzaron el fin de semana pasado una campaña de agresiones y desprestigio en contra del ejido Tila, comunidad autónoma adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, o el de la Orcau, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, quienes saquearon e incendiaron 2 bodegas de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en las cuales resguardaban granos de café y maíz en la comunidad de Moisés Gandhi del municipio autónomo Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocosingo, hace apenas una semana. O el hostigamiento que han sufrido en los últimos meses adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que habitan y resguardan la Reserva del Huitepec en San Cristóbal de las Casas. A continuación compartimos algunos fragmentos de la extensa documentación audiovisual que ha realizado sobre el caso Aldama el periodista Ernesto Ledesma y el medio libre Rompeviento TV. Además, recordamos una de las canciones más sentidas de nuestro querido compañero y maestro Óscar Chávez, fallecido el pasado 30 de abril, quien la escribiera pensando en Chiapas y la injusticia, el racismo, la guerra de contrainsurgencia, el paramilitarismo y las y los desplazados, pero también en la dignidad y la esperanza de los hombres y mujeres más primeros de esas tierras y su sueño de democracia, libertad, justicia y paz. Ella se llama María Luciana Lunes Pérez. María Luciana recibió 2 impactos de arma de fuego, una que se incrustó en el hombro y otra en la región mandibular derecha. Y al siguiente día en que ingresó al Hospital de las Culturas, por la mañana le extrajeron un proyectil de arma de fuego de la región mandibular. Ese mismo día, aunque usted no lo crea, el Hospital de las Culturas la dio de alta y le enviaron nuevamente a su comunidad, a Cocó. Es ese ya conocido Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, experto en tratar de sacar a los indígenas del hospital lo más pronto posible. Imagine usted que su hija recibe 2 impactos de bala, ingresa un día en la tarde, al día siguiente la operan, le extraen la bala y la regresan a su casa. Al llegar a la comunidad de Cocó, en la casa de María Luciana, nos encontramos con su madre y con sus hermanitas y hermanitos refugiados detrás de la cocina de su casa. El motivo por el cual se estaban refugiando es porque 10 minutos antes de nuestra llegada se habían intensificado nuevamente los disparos contra su casa y contra su familia. Cuando empiezan las balas es que de verdad da miedo. Aunque no nos queremos espantar, pero sí da miedo. Porque los niños, bueno, saben, juegan los niños. Porque algunos niños se pueden enfermar de puro, ya de terror, ya de las balas. Las constantes balaceras y el abandono de su hogar provocan en los niños crisis de miedo, angustia y ansiedad. Al escuchar los disparos, muchos lloran o corren a esconderse. El caso de Juan de Jesús simboliza la cruda realidad que históricamente han enfrentado. No se requiere ningún estudio psicológico para identificar el cuadro de estrés postraumático que padece Juan de Jesús. No se requiere ningún conocimiento médico para saber que Juan de Jesús lleva más de un año con una bala incrustada que debió haber sido extraída el mismo día que ingresó al hospital o máximo al día siguiente. No se necesita ningún conocimiento especializado para entender que el metal y el plomo que Juan de Jesús tiene incrustado en el lado derecho del cuello le está dañando e infectando su organismo. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se encuentra, como le comentaba, aquí en el estado de Chiapas. El día de ayer estuvo con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y publicó en su Twitter un texto que dice: firmamos como testigos de honor el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, la ratificación del pacto de no agresión entre las comunidades de Aldama y Chenaló. Este pacto de no agresión ya lo han firmado en otro momento en la mañanera, incluso se anunció como un acuerdo o pacto histórico, así lo mencionaron en esa mañanera. Este acuerdo de Chenaló, por ejemplo, es histórico. Y ese pacto de no agresión, los grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de Chenaló, solo lo respetaron 3 días. Sí. El llamado acuerdo histórico o pacto de no agresión, señalado por el presidente López Obrador, se firmó en junio de 2019. 3 días solamente duró la tregua. Los grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de Chenaló, reanudaron los disparos y las hostilidades contra los pobladores de Aldama. Desde entonces, no han cesado. 13 meses después, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, regresó al estado de Chiapas y el pasado 30 de julio, publicó en su cuenta de Twitter que tanto él como el gobernador Rutilio Escandón fungían como testigos de honor para ratificar el llamado pacto de no agresión. Un día después, es decir, el 31 de julio pasado, se reanudaron las hostilidades contra los pobladores de Aldama. El primer reporte se registra el 31 de julio a las 8:20 de la mañana, disparos desde Yoc Ventana, sector Santa Marta, contra el poblado de Xuxen, El segundo, ese mismo 31 de julio a las 9:05 de la mañana. Y el tercero, el 1 de agosto a las 11:55 de la mañana. Y así, el subsecretario de Gobernación puede regresar año con año a ratificar un acuerdo, un pacto de no agresión que nunca se va a cumplir y que solamente dejará una estela de terror y muerte en el poblado de Aldama. El mismo día que operaron a María Luciana, es decir, el 18 de julio pasado, el Hospital de las Culturas la dio de alta. Ese día, ella y su familia regresaron a su casa, a la comunidad de Cocó. Y como ya es costumbre, fueron recibidos a balazos por el grupo paramilitar de Santa Marta, municipio de Chenaló. Esto obligó a que María Luciana y toda su familia se desplazaran a una comunidad cercana con unos familiares. Rompeviento TV estuvo ahí con ellas y con ellos, y estas tomas que usted está viendo es en el nuevo lugar donde ahora se encuentran desplazados sin poder regresar a su domicilio. Así, estas son imágenes de María Luciana filmadas el pasado 29 de julio. María Luciana presenta un cuadro de estrés postraumático agudo. Apenas balbucea alguna palabra, no quiere hablar y el cuadro depresivo es por demás dramático. Y más allá de los pactos de no agresión, ahora esta es la nueva realidad de María Luciana y de toda su familia. De tener su casa, ahora todas y todos, su padre, su madre y todas sus hermanitos y hermanitos viven en este cuarto, refugiados, escondiéndose de las balas, frente a la inacción del gobierno federal y frente al contubernio del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos. Ella es María Luciana, y esta es ahora su expresión permanente. Así, en silencio, así, con esa mirada. No esperamos provocar en usted lástima hacia María Luciana o hacia cualesquiera de las niñas o niños que usted vio en el presente reportaje. No, esperamos provocar mínimamente su indignación frente a la indolencia gubernamental y frente a la simulación de supuestos pactos de no agresión que sabemos que durará lo que duró el primero. 3 días, 4 días, 1 semana y después vuelta al infierno. Cuando pienso en Chiapas, mi amor, toma sentido mi voz. Brotan metralla y rencor de mi garganta, porque hay cosas que debo aclarar y sollozos que tengo que aullar con la sangre que quiere estallar y se levanta de rabia, estupor e indignación. ¿Cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, mi pequeño gigante sin Dios, agobiado por tanto dolor y desengaños. Pienso a muerte que hay que luchar, que los cielos hay que fracturar, que la tierra se ponga a temblar, son muchos años. De rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer una canción de amor, de amor, de amor, de tanto, tanto amor? Cuando pienso en Chiapas, mi amor, recuerdo su nombre eterno y no entiendo a este gobierno advenedizo. Queda viva solo una verdad: empuñar la libertad y alzar en la realidad un paraíso. Con rabia, estupor e indignación, ¿cómo entonces no hacer esta canción de amor, de amor, de amor, de tanto y tanto amor, de amor a Chiapas, mi amor? Ay, a Chiapas, mi amor. Exigimos enérgicamente el alto total a los ataques y agresiones armadas en contra de las comunidades de Aldama, desarme y desarticulación de los grupos paramilitares y justicia para las y los asesinados, heridos y desplazados, y denunciamos la indolencia, la omisión y el desprecio con que los gobiernos estatal y federal han abordado la problemática. Exigimos el cese definitivo de las agresiones y provocaciones hacia las comunidades adherentes a la Sexta e integrantes del Congreso Nacional Indígena, como es el caso del ejido Tila y del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG EZ, de Chiapas y Guerrero respectivamente, así como justicia para las y los asesinados y desplazados de las montañas de Guerrero por grupos del crimen organizado. Exigimos el alto total a las acciones contra insurgentes y provocaciones en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte de organizaciones de corte paramilitar como la Orcao y otras, que antes fueron priistas, luego perredistas y panistas, después verde ecologistas y ahora morenistas, pero siempre del lado del poder y del dinero. Declaramos además nuestra completa solidaridad hacia nuestras compañeras y compañeros bases de apoyo del EZLN. Demandamos la publicación del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso 12.790 Manuel Santís Culebra y otros, masacre de Acteal. Decimos también no a la solución amistosa propuesta por el Estado mexicano y exigimos verdad, memoria y justicia para Acteal. Argentina, territorio y libertad, internacionalismo por les presos por luchar en Buenos Aires. Otra vez el Frente Cultural Che Adelita realizó, cumpliendo con todos los protocolos exigidos, una actividad en el Parque Centenario en Capital Federal. El motivo de esta nueva actividad fue convocada con la consigna Por territorio y libertad, visibilizando un tema tan duro como vigente que es la batalla que dan en las cárceles de distintos países miles de luchadores y luchadoras. Así, entre banderas mapuche, palestinas, vascas, de los Sin Tierra de Brasil y Wilpalas, junto a carteles alusivos a lo que significa pelear por la autodeterminación, el centro de la acción fue puesta en el pueblo mapuche. Te invitamos a escuchar parte de lo que en ese momento ocurrió. ¡Eso! Compañeras, compañeros, hoy estamos aquí, en medio de toda esta gente, para reivindicar a los presos políticos mapuche en primera instancia, los compañeros mapuche a ambos lados de la cordillera están luchando y hay 26 presos políticos en huelga de hambre en distintas cárceles del Estado chileno y también, por supuesto, luchando por la autodeterminación, por la tierra, por la unidad de ambos territorios que les pertenecen indiscutible e históricamente al pueblo mapuche. Y por eso es necesario que no nos callemos la boca y que estemos todos a una para solidarizarnos con esos compañeros que están poniendo el cuerpo allí en la cárcel de Lebu, en la cárcel de Angol, en Temuco y en distintas partes de la nación mapuche, porque es una nación mapuche, porque los mapuches no son ni chilenos ni argentinos y tienen gran parte de ese territorio reivindicándolo y debemos ser solidarios con ellos en toda instancia y solidarias con ellos en toda instancia. Así que ahora vamos a ver un monólogo, a escuchar un monólogo en homenaje al pueblo mapuche. Qué cerca que está Palestina, ¿no? Sí, el pueblo mapuche con su vasta extensión, desde la Araucaria del Pacífico hasta el Atlántico. Ellos y ellas, con ese ancho cinturón que aprietan la vergüenza de los Roca, de los Benetton. Hay un rey araucano por ahí, pistoleros norteamericanos, Menéndez Betty y otros genocidas de la historia. Y como Palestina, pero más negada todavía, porque están en el meridiano de los ávaros. Tengamos memoria, porque ellos son los hijos de los volcanes de los Mapú. Los mapuches dicen que no son argentinos, pero claro, ¿cómo van a ser sus torturadores quienes arrasaron contra ellos? Sus genocidas, sus racistas, sus turistas, ¡no! Ellos no quieren ser huincas, que significa hombre blanco ladrón. El pueblo mapuche es dignidad. El pueblo mapuche tiene en su historia la genealogía del coraje. Tienen la solidez andina de los que luchan y siguen resistiendo. Chile es una palabra mapuche. El che es una palabra mapuche, quiere decir gente. Tirando cura, quiere decir tirando piedras como la intifada. Aprendamos su idioma, porque no los exterminaron como nos enseñaron en el colegio. No, están acá, siguen viviendo y están exigiendo que les devuelvan las tierras que les afanaron. Y con sus presos políticos, cantarán como Víctor Jara, con la sangre de los que luchan por la igualdad. Yo saludo a Santiago Maldonado por traer a la historia de los blancos ese oscuro silencio intencional de los gobiernos de turno. Saludo a Rafael Nahuel. Los veo hablando con sus amigos en su idioma, mapuzungunes. Si hoy nos preguntásemos qué sería ser digna, ser digno, es ser mapuche. Y por eso saludo a los hermanos y a las hermanas. Marí, marí. Saludemos todos, Marí, Marí. Marí, Marí. Marí, Chihué. Marí, Chihué. Marí, Chihué. Marí, Chihué. Hoy, ser dignas, ser dignos, es ser Palestina. Marí, Marí. Marí, Marí. Y quizá así podamos ser argentinas. Marí, Chihué. Marí, Chihué. Mari Mari con Puché, Mari Mari Pulamien, Incheta Urraca Negra en sí, que Pampo el Mapu, Calfu Mapu Meu. Quechu Pataca, Tripantú, Acuí, Trehuahuinca. Buenay palú taín mapú, buenay palú taín co, buenay palú taín mapuzungú. Fachantú, inchín, mulguele caín, huichale caín, amuleí. Lo que escucharon recién es mi lengua, es nuestra lengua, es mapuzungú, es chesungú. Lo que dije recién, me presenté, dije, estamos acá, en territorio mapuche. Esto se llama Calfu Mapu Meu. Territorio arrebatado por la sangre y oculto, un genocidio